llega desde México. Cuidado, negrito, no metas la mano, porque ese bichito te puede picar. Cuidado, negrito, no metas la mano, porque ese bichito te puede picar. Laura León. Es una arañita negra y peludita, un poco peligrosa cuando quiere jugar. Nunca te despides si quieres engañarla, porque cuidado. El club de las mujeres engañadas. Que te pica la arañita, la arañita de la. Laura León. Cassette y compactos.